sin cadenas. Amor bonito, hay amor de a de veras. Para, pa, para, pa, pa, pa, pa. Na, na, na, na, na. Ay, ven y dime que sigues conmigo, que el mal humor es mi fiel enemigo. Deja que solo se apaguen las luces, quítate todo y que empiecen los roces. Esta es la vida, la vida en pareja. Y si te enojas parece condena. Amor del brusco, amor sin cadenas. Amor bonito, hay amor de a de veras. No te dejes nada puesto, vamos, ven y métete a la cama. Deja que te robe un beso para poder platicar mañana. Quédate conmigo en esto y arreglemos todo sin palabras. Deja que te robe un beso para poder platicar mañana. Buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Amigos, no tienen idea lo emocionada que estoy y nerviosa de volver a grabar este bonito programa que tanto he disfrutado por mucho tiempo, por así decirlo. El día de hoy, bueno, principalmente, mi nombre es Mariem Chaboya, para aquellos que están sintonizándonos por primera vez. Y en controles tenemos al buen David Espinosa, y están escuchándonos desde Radio Racuña. Pero, bueno, empecemos con esta nueva temporada de Radio Visual, un programa en el que se busca o buscamos hablar de arte de una forma que no sea tan academicista, que no sea tan tediosa como suele serlo en algunos otros aspectos. Y el día de hoy, el tema principal será la mujer en el arte. Durante, pues básicamente toda mi vida, tuve el privilegio de que mis padres me tuvieran en escuelas particulares, en las cuales recibí clases de arte. Y amigos, pregúntenme de cuántas mujeres me hablaron durante básicamente toda mi vida. ¿Cuántas mujeres artistas me han hablado durante toda mi vida? La verdad es que son muy pocas. Las más conocidas por todos, como la maestra, señoraza, Leonora Carrington, Frida Kahlo, son como pues las más populares, a quien yo amo y adoro, Remedios Varo también. Es una de mis artistas favoritas, pero la verdad es que fuera de ellas son mínimas las mujeres artistas de las que te hablan en el arte. Actualmente ya es mucho más fácil encontrar información sobre estas mujeres que en algún momento formaron parte de la historia del arte como autoras, no solamente como musas de los artistas, de los hombres, porque hay que recordar, en el arte sí hay mujeres, pero están en los cuadros. Esas son las mujeres que nos plantean, que nos ponen, de las que nos cuentan hasta chismes de que fue amante de fulanito y sutanito, pero más de eso, no te cuentan nada. Si tú tomas un libro de historia del arte, ¿con qué te vas a encontrar? Con, no sé, 80 pintores maestros, que nadie les quita eso, ¿eh? Sabes que son los pioneros en cada rama, en cada arte técnica que crearon, pero la verdad es que de mujeres te hablan así una nada. Hay que recordar simplemente que en 1989 Las Guerrilla Girls en el Metropolitan Museum hicieron o pusieron un cartel a manera de protesta en el cual te mencionaban, o bueno, literalmente decía que si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar dentro del Met, al menos el 5% de artistas en el Museo de Arte, en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, en el área de arte moderno, son mujeres. Y el 85% de los desnudos que hay dentro de esta son desnudos femeninos. No se hablaba en ese entonces de un tipo de, oh, tiene que haber un 50 de hombres, un 50 de mujeres. No, no. Simplemente se preguntaba o se cuestionaba el por qué no están ahí, si las hubo, si hubo mujeres artistas grandiosas, con mucho empoderamiento, con técnicas magistrales. Pero, pues, desafortunadamente, como todo mundo sabe, lo que fue la historia del arte fue construida por hombres, para hombres, y para hombres elitistas, obviamente, para ciertos personajes, más que nada. No era, el arte desde siempre no ha sido para todo mundo. Por lo que, pues ahora se está buscando, o al menos se está generando un movimiento de mujeres, tanto historiadoras del arte, mismas artistas o simplemente entusiastas del arte, como es mi caso, reivindicar la posición de la mujer dentro de esta rama. Hoy les vengo a hablar sobre las mujeres pintoras del arte, de las que no se habla tanto, de las que si te encuentras en algún libro es porque es un libro que te habla sobre mujeres artistas, o es un libro que está dedicado al artista en concreto, pero jamás vienen en una, ¿cómo decirlo? Bueno, en un libro de historia del arte, como ya se los mencioné. He repetido historia del arte 80,000 veces, ¿verdad? Lo siento, amigos, estoy nerviosa, ya se los dije. Pero nada, el día de hoy les voy a hablar de al menos 7 mujeres, tal vez alguna más por ahí. Les voy a dar rasgos muy generales, muy característicos, porque honestamente me gustaría más adelante ahondar en muchas de ellas. Hay mujeres que yo no conocía hasta algunos meses atrás y de las que quedé completamente enamorada de su obra, de su personalidad, de lo que hicieron por el arte. Pero vamos a, no sé, entrar en mood radiovisual, relajarnos un poquito y escuchar un poquito de música antes de que les enviente yo toda esta información de sopetazo para que puedan digerirla bonito y tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a escuchar algo de música y regresamos. We'll be right back. I'm in a place where I cannot escape. Enough to sidestep. You are the price to pay. Not something I was meant, but I will never go back to yesterday. Something's worth to feel. I'm in a place where I cannot escape. But I'm too sad to accept. You are the price to pay. Not something I would mean, but I just want you to know that I just got so tired of trying this hard to see it away. Look back and now it is my time to get away from everything I gave. And this is my escape. So much better this way. Y estamos aquí de vuelta. Como les comentaba, pues hoy vamos a hablar de mujeres, porque pues es el mes de la mujer, en el que más que celebrar porque, oh, nací mujer, qué bonito. No, no, no. Se trata de empoderarnos, de buscar esa, pues sí, ya no, ese, evitar ese sometimiento a este mundo patriarcal en el que vivimos, amigos, porque aunque cueste aceptarlo, sigue siendo así. Muy triste, muy triste. Pero pues así es. Y la primera artista de la que les voy a hablar, ¿por qué? Pues la verdad es que me gusta mucho su obra. Ya leyendo sobre su historia, conociéndola un poco más a fondo, me encanta su trabajo, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Y su vida también es bastante interesante, un poquito ahí medio de novela. Ella es Sofonisba Anguissola. Ella es una italiana que se considera que fue la primera mujer de éxito en el Renacimiento. Fíjense, la primera mujer y no nos habían hablado de ella. Ella revolucionó la forma en la que se hacían los retratos femeninos en su época, más que nada durante toda su etapa pictórica, se dedicó a hacer eso, retratos de niños, de mujeres, muchos dentro de lo que era la vida cotidiana de esas personas. Ella fue la hija mayor de 6 hermanos, los cuales todos se dedicaron en alguna etapa de su vida al arte. Una de ellas decidió ser monja, otra tristemente falleció antes de poder llegar más lejos, que según cuentan era de todos los hermanos la que más talento tenía. Y pues ya sus otras dos hermanas o sus otras hermanas al final pues acabaron casándose y abandonando las artes, por lo cual ella fue la única de sus hermanos que se dedicó como tal al arte. Ella era, tenía una facilidad muy grande para generar lo que es el expresionismo dentro de sus retratos. Niños llorando, riéndose, caras amables, caras un poco más preocupadas. Algo que en esa época todavía no era tan trabajado. Digo, estamos hablando de la época de Miguel Ángel. Entonces ahí todavía era un poquito más planas las expresiones, los rostros de las personas. Esta mujer fue pintora de la corte real durante 10 años, durante el mandato de Felipe II. Era dama de compañía de sus últimas dos esposas, porque hay que recordar que este hombre se casó 4 veces. Y pues duró ahí 10 años dando clases a los infantes que estaban ahí, a las mismas, pues otras damas de compañía de las reinas. Tristemente, a pesar de que pues, su obra es muy buena, ella no tuvo la facilidad, o por así decirlo, el derecho a estudiar anatomía como los grandes maestros. Tampoco pudo jamás pintar un cuerpo desnudo porque pues, eso se consideraba que estaba mal visto. ¿Cómo una mujer iba a ver un cuerpo desnudo? Era algo imposible, ¿no? Entonces se dedicó más que nada al retrato, pero fue algo que ella mejoró al punto en el que el mismo Miguel Ángel quedó impresionado con su obra y decidió darle o ser su instructor de manera informal. Le mandaba de sus mismos apuntes, bocetos, para que ella los copiara con su propio estilo. Algunas de las obras pues más reconocidas de ella son la de El juego de ajedrez, Autorretrato con caballete, El retrato de Felipe II, el cual, déjenles cuento ahí el chismecito, ¿verdad? Porque hay que inyectarle chisme a esta historia. Este cuadro por mucho tiempo pasó como ser de otro pintor varón, que obviamente no era Sofonisba, pero, o sea, les estoy contando que hasta hace 100 y cachito de años, dijeron, ¿sabes qué? Eso sí lo hizo ella. Pero no fue el único, a varios de sus cuadros le borraron la firma de Sofonisba, porque pues no podía ser de una mujer. Al final de cuentas, pues ella muere a sus 90 años, digo, una vida bastante longeva para esas épocas, y muere después de haberse casado con un capitán de un barco algo menor que ella, pero muere, podría decirse que satisfecha con su trabajo. A pesar de todo, no pasó por tantas desgracias como algunas otras, y tuvo el reconocimiento y el aprecio de los reyes de su época. Entonces, pues, tan mal no le fue en vida, porque ya pasados los años, pues se encargaron de borrarla de la historia, porque nadie había escuchado de ella. Bueno, sí, pero no tanto. No es como que te aparezca en todos los libros. Entonces, bueno, esa es la primera mujer que estamos aquí, que vengo yo a contarles de ella. La segunda es Maruja Mayo. Esta es una señora española que, déjenme les cuento, en YouTube hay un video donde le hacen una entrevista. Vayan a verlo. Obvio, ya que se acabe este programa, por favor. No me dejen a medias, por favor. Pero vayan a verla. Y la verdad es que es una señora súper simpática, que se nota que tiene un conocimiento grandioso. O sea, ella te contaba de anécdotas que pasaron hace, pues ya, bastante tiempo. Y te lo cuenta con una lucidez que ni yo a mi edad tengo, amigos. Se los juro, te menciona nombres, fechas. Yo apenas me acuerdo qué comí ayer. Y ella, de todo. Además de todo esto, ella pues vivió dentro de lo que fue la generación del 27, que más adelante les contaré sobre esta generación, que fue conformada por parte de la gente más ilustre de esa época de España. Y de esto les estoy hablando de el buen Dalí, Pablo Picasso, Pablo Neruda, entre pues muchos otros. Ella fue una pintora surrealista y además de esto fue parte de la Sin Sombrero, que fue un grupo de jóvenes intelectuales que un día decidieron salir a la calle sin sombrero y todo el mundo quedó en shock, amigos. De verdad, David está haciendo una cara como burlándose, pero así como él se burló ahorita, todo el mundo quedó en shock porque ¿cómo una mujer se atrevía a salir sin sombrero? Era algo pues bastante ofensivo para la sociedad. Incluso ella cuenta una anécdota donde lo hizo con algunos otros pintores y los apedrearon por no traer sombrero. Así es que así está el mundo, amigos. Dentro de su obra tuvo dos etapas, una que fue colorística con temáticas mágicas, cosmopolitas y más optimistas, y una obra más sombría y poquito más apagada, que fue como en los años 30. Y pues dentro de esta etapa pintó lo que fue Los Espantapájaros, una obra que el mismo Bretón le compró. O sea, Bretón fue el señor manifiesto del surrealismo, ustedes saben. Y él reconocía el talento en ella. Sin embargo, pues también que no te cuenta nada de ella, en ningún lado. Y como les digo, bueno, ahorita ya es una viejita, pero era, bueno, en ese entonces, porque ya falleció tristemente. Murió en 1995. Pero era una señora muy simpática, que se nota que vivió su vida con total libertad, que amaba lo que hacía, y de la que tristemente pues no nos cuentan nada. Algunas de las obras más memorativas de ella es Antro de Fósiles, que a mí me encanta, La Verbena y Centro de las Espigas, que también está muy interesante. Ya en algún momento les haré una revisión o una, sí, como un análisis sobre lo que es esta obra, que a mí también me gusta mucho. En sí, toda la obra de ella, pero esas son de mis favoritas, la verdad. Pero, pues miren, para que no sigan saturándose de más información, vamos a escuchar otra cancioncita y ahorita les cuento de otras dos que, bueno, la segunda que les voy a contar ahorita que regresemos, Oh My God. Pero volvemos. De la inspiración de una mañana, si el fragmento de un poeta tirado por la ventana, donde las letras de este clima se consumen cafeína, y si los besos de una dama faltan ya no está vacía. Yo de mi vida, resumidas en un rap, el hombre muere si no tiene una mujer a quien amar, o al menos yo. Sí, al menos yo. Regálame una charla, un abrazo, que lo demás ya no me importa si camino de tu mano. Ven aquí, ven y háblame de ti, que esta vida se compone con sentirte junto a mí. Quiero sentir tu cuerpo, improvisar como Coltrane, como notas musicales en tu aroma de mujer. Quisiera ser tu sueño preferido, luz de eterna juventud. Por ti podría ser alcohol para calmar tu inquietud. Para calmar tu inquietud, yeah. Para calmar tu inquietud, Desnuda tu alma como desnuda tu cuerpo. Invítame a tomar tus besos. Invítame a tomar tus besos. Desnuda tu alma como desnuda tu cuerpo. Invítame a tomar tus besos. Invítame a tomar tus besos. Querer sexo, te quiero conocer. Déjame ver cómo tú bailas al ritmo de este jazz, sin perder el compás, sin dar paso atrás. Esta noche es un viaje a todos lados, así que por favor olvida ya todo lo pasado. Llévate de mí como yo de ti, y si todo va bien, mañana seguiré aquí. Permíteme decir todo lo que llevo en mente, pues el tenerte aquí me hace estar consciente que el camino a tu cintura es el mejor camino que he recorrido desde siempre. Tan cercano a lo divino, tan cercano a lo demente. Me hace sentir incoherente en mis actos, más coherente en mis palabras, pero que causan un impacto. Para hablar de tu persona a mí no me pone en alto. Yeah, a mí no me pone en alto. A mí no me pone en alto. A mí no me pone en alto cuando estoy hablando de ti, así que podría decirte que desnuda tu alma como desnuda tu cuerpo. Invítame a tomar tus besos. Invítame a tomar tus besos. Invítame a tomar tus besos. Desnuda tu alma como desnuda tu cuerpo. Invítame a tomar tus besos. Invítame a tomar tus besos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta. Ya saben, esto es Radio Visual. Y estamos transmitiendo. Ay, no, amigos, de veras. Estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural. Entonces, si quieren aquí pasar un buen ratito, el día de hoy más al rato va a haber un open mic de stand-up comedy, para que puedan pues disfrutar, reírse un ratito, algo bonito. Y pues seguimos aquí dándole a estas mujeres que se merecen todo el reconocimiento del mundo. Así es que vamos a generarlo aquí. La siguiente de la que les voy a hablar es Georgia O'Keeffe. Ella bueno, es considerada como la madre del modernismo estadounidense. Déjenme les cuento que hasta eso, los Estados Unidos sí suele ser un país muy patriótico, entonces de ella sí hay un poquito más de información, solo en internet, solo en inglés. La mayoría está casi toda en inglés, a mí me costó bastante trabajo encontrar información en español, tuve que traducir muchas cosas, que no es tan difícil, la verdad, no es como que, uy, sea el lenguaje más difícil de entender, ¿no? Pues lo pones en Google y ya te ayuda, si es que no sabes. Medio volteado, la verdad, pero le entiendes. Así es que si quieren investigar de ella, pues sépanse que va a tener que ser en inglés. Pero ella, a pesar de que sí se formó académicamente durante un tiempo, al final tuvo que dejar sus estudios para trabajar de ilustradora. Toda su obra está cargada de mucho simbolismo. Ella, pues, pintaba bastantes cosas. Su temática es como bastante diversa, pero por lo que más se le reconoce es por hacer flores de gran formato, las cuales tenían formas obviamente vaginales, que de por sí las flores tienden a tener estas formas, estas sugerencias, pero pues ella obviamente lo resaltaba un poquito más. Además de esto, no solamente hizo pues lo que fue obra pictórica, también hizo un poco de fotografía. La obra Jimson Weed de ella es actualmente la obra de arte pintada por una mujer que más cara se ha vendido. Esto fue por 44.4 millones de euros. Entonces, pues sí, ya es una suma bastante considerable, ¿verdad? Al final de su vida, decide irse a vivir a Nuevo México, donde genera mucho cuadro abstracto. La verdad es que es muy interesante porque pintaba los paisajes de Nuevo México, que es mucho desierto, muchos naranjas, rojos, amarillos, pero no solo pintaba eso, tiene una obra en la que pinta, por ejemplo, sonidos. Entonces, pues pintar sonido no es tan fácil, ¿verdad? O sea, son esas obras que puedes escuchar. Está curioso. La verdad es que su obra a mí me gustó mucho. Si bien no es como que, uy, mi super favorita, me gusta. O sea, si yo voy y la veo en un museo, sí me voy a quedar ahí un rato viendo su obra, la verdad. Y algunas de sus obras más conocidas, por así decirlo, es Vaca Lamiendo, que es interesante porque ella no solía pintar muchas animales o personas dentro de sus obras. Entonces, que salga una vaca, la cual está como de perfil, volteando hacia arriba y sacando la lengua, está, pues, interesante. Pelvis con distancia, que es un hueso pélvico, como en el desierto. También la técnica que usa es bastante interesante porque está un poco amorfa esa pelvis, como vista desde un ángulo inferior. Olvidé la palabra técnica de eso. Ahí, luego me la recuerdan, por favor. Cráneo de vaca rojo, blanco y azul. Blue Green Music. Y obviamente, Jimson Weed. Que véanla, está muy padre. Es una flor bastante sugerente. Entonces, está interesante. Y ahora les voy a hablar de Leonor Fini. Que para los que vieron en las redes sociales la imagen, la invitación a que vinieran a escucharnos el día de hoy, esa obra es precisamente de esta señoraza, que la obra se llama La Guardiana del Huevo Negro, y la verdad yo estoy enamorada de Leonor Fini. La descubrí hace, ¿qué les gusta?, un mes y medio. Sí, amigos, lo siento. Es que la pandemia me ha hecho investigar muchas cosas, pero esto pues me llegó tarde. Pero aún así, ella fue una artista argentina surrealista que renegaba del surrealismo. Ella, si bien su obra sí solía ser muy onírica, tener mucho tinte de lo que es el surrealismo, no se consideraba perteneciente a este movimiento porque consideraba al buen señor Breton un misógino homofóbico. Así es. Que, o sea, para los que han leído poquito de él, saben que pues, equivocada la señora no estaba. Además de todo, en cuanto a su vida personal, se me hace muy interesante que ella nunca se casó, pero vivió en unión libre en una relación abierta con dos hombres. Entonces eso se me hace así como que wow. Mucha gente la quiso tachar de lesbiana. Ella decía que pues no, que no tenía problema en estar con una mujer, pero tampoco era que fuera lesbiana como tal. Estaba muy peleada con las etiquetas, según he visto. No quería ser surrealista, aunque hacía surrealismo, y no quería ser lesbiana, aunque, pues sí, se sabe que estuvo con mujeres, con hombres, lo cual está genial porque disfrutó una vida plena en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su obra. Ella, su vida se me hace interesante porque cuando ella estaba pequeña, sus papás se separaron y la mamá no dejaba que el papá viera a sus hijos. El papá pues obviamente se enojó y le dijo que se los iba a robar. Y ella, o la mamá, decidió que lo más sensato no era dialogar, sino escaparse a Italia con sus hijos. Y a Leonor la vestía como niño durante, me parece que hasta como los 8 años, por miedo a que llegara el papá y se la robara. Entonces, esto en ella genera como cierto desapego a esa identidad de género. O sea, ella a pesar de que era niño, pues la vestían niña, la vestían como niño, entonces no era como que ella tuviera bien definido este rol de género que ahora está de que, oh no, es niña, ponle rosita, ponle vestido. Sino que eso para ella pues no era tan relevante y eso se ve mucho en su obra. Mucha de su obra son personas andróginas que no logras describir bien si son mujer, si es hombre, si es travesti, quimera o... Bueno, sí, la verdad es que hace muchas quimeras. Esas sí se logran definir. Además de lo que fue, pues, pintora, se dedicó al diseño de vestuario, de escenografía, fue directora de arte en la película Paseos por el Amor y la Muerte y es considerada una gran contribuyente a lo que fue el movimiento feminista, ya que pues mucha de su obra estaba cargado de simbolismo que generaba cierto empoderamiento. Las mujeres que ella retrataba no eran mujeres sumisas como la mayoría de las obras que donde está la mujer desnuda y a merced del hombre o situaciones así, eran más mujeres que se notaba que tenían mucha fuerza, mucha confianza en sí mismas, por así decirlo. De hecho, alguna de sus obras pues más reconocidas o de las que más me gustan son El Intermedio del Clímax, La Guardiana del Huevo Negro, que ya les dije, ahí está, pueden ir a Radio Visual GDL en cualquier red y se lo encuentran. Así estamos en todos lados, amigos, síganos por favor. Narciso Incomparable y Heliodora, que como nombre eso está muy feo, la verdad. Yo nomás digo, David aquí nomás se ríe de mí. Pero pues la verdad es que además de todo esto, a mí su obra me encantó, amigos. Yo quedé fascinada y ella fue una mujer autodidacta que empezó a generar esta necesidad de crear arte debido a que muy joven, aproximadamente a los 17 años, tuvo una enfermedad visual la cual le hacía tener vendas en los ojos durante periodos muy largos de tiempo. Y ella, pues para sí misma, empezó a crear un mundo lleno de colores, muy onírico, y se ve plasmado en su obra. Por eso de que les digo que la señora fue una surrealista que no pertenecía como tal al club de los surrealistas, por así decirlo, porque ya saben que ahí se peleaban y mucho drama, amigos. Ese club estaba lleno de drama. Pero su obra es catalogada como surrealista por la temática y la manera en la que se desarrolla. Así es que vayan, búsquenla, ámenla tanto como yo, Leonor Fini. Y no sé, vamos con otra canción para relajarnos y mientras escuchan la canción vean sus obras, de veras. Vayan, véanla. No se vayan de aquí, solo vayan a ver sus obras y regresen, por favor. Continuamos. Y ya estamos de vuelta después de escuchar esa rolita ahí movedora. Y bueno, de las siguientes mujeres que les voy a hablar no traigo tanta información, la verdad, porque de muchas de ellas quiero hacer un capítulo así, completo, hablando solamente de ellas, de su obra, de su vida, que siempre me da risa cuando investigo sobre, o últimamente que he investigado más de mujeres artistas. Me da mucha risa que en todas las obras, en toda la información es como de que, oh sí, era pintora, pero en su vida se casó, tuvo hijos, bla, bla, bla, bla, y hasta el final te dejan poquita información de su obra como tal. Entonces, la verdad es que sí me enoja poquito, porque de los pintores no te dicen eso, o sea, te dicen, oh, no sé, Picasso fue un señor que desde niño pintaba y pintaba como el mismo Da Vinci, según él. Bueno, no es cierto, la verdad es que sí pintaba muy chido. De niño. Ya después con el cubismo, no, la verdad no soy tan fan del cubismo. Sí me gusta, sí lo veo. Y Picasso, pues mis respetos a ese señor que logró deconstruir su arte de esa manera. Ojalá se hubiera deconstruido él también en cuanto a cuestiones más distintas. Ya saben ahí el machismo. Amigos, si les incomoda que hable así con este tinte feminista, lo siento, no va a cambiar. Así soy. Y al principio, la verdad, les voy a confesar que pensaba no hacerlo como tan politizado, pero no. Si siempre he creído que si tomas el lado de la persona pasiva, estás apoyando al agresor. Entonces aquí eso no va. Y menos porque, pues, ¿qué creen? Niña feminista. ¡Yay! No, en serio, si les molesta, pues lo siento mucho. Por ahí debe de haber más contenido que les pueda agradar y no hable de eso. Entonces, pero no, de estas mujeres les voy a hablar como poquito ahí de lo que hicieron, de lo que ahí anduvieron haciendo. Y más adelante, si esto sigue funcionando, si me siguen escuchando a pesar de mis cosas que digo, pues se va a hacer. Y se van a hacer nuevos episodios donde hable a fondo de ellas. Pero la que sigue es Tamara de Lempicka o Tamara Lempicka. El D está ahí muy subjetivo. En algunos textos lo ponen, en otros no. Pero Tamara Lempicka fue la reina del arte deco, básicamente. Y a pesar de que tenía mucha maestría en su técnica, que era muy buena pintora, la verdad es que no se le consideraba tan importante porque, pues ustedes saben, el arte deco se consideraba como un arte inferior, por así decirlo, que su único propósito era el de la decoración, así tal cual como su nombre lo dice, esa vanguardia deco, era nomás para decorar. Por ahí de los años 20 es donde empezó a generarse como muchas ganas de que personas tanto con muchos ingresos pudieran tener su casa decorada, también gente pues no tan adinerada o no tan privilegiada económicamente, pudieran hacerlo. Ella pinta mucha mujer, con mucha fuerza en la manera en la que te miran, de manera incluso un poco soberbia, te miran como hacia abajo. A muchas personas incluso les incomoda esto, pero es fascinante. Ella combina ahí varias técnicas. Tuvo lo que fue una instrucción academicista, o sea, sí fue una escuela de artes, pero pues su rama para ella fue esta, el arte deco, que esta señora era todo un personaje, ¿eh? Déjenles cuento. De hecho, ni siquiera se sabe o no están seguros de si mucha parte de su biografía que ella misma creó es real o no. Dicen que se quitó algunos años, que se cambió el lugar de nacimiento. Ella dice que es polaca, pero según investigaciones se dice que probablemente nació en Moscú. Pero ella no quería ser, o sea, vivió en Moscú gran parte de su vida, en Rusia, y ella no quería ser una rusa más. Entonces, por eso dicen que tal vez dijo, ¿saben qué? Yo nací en otro lugar. Yo de aquí no soy. No sé. Ahí los historiadores son los que pueden hacer ese trabajo de investigación ampliamente. Una de sus obras más conocidas es su retrato en el Bugatti Verde, que básicamente va ella con una mascada al cuello, siendo, no sé, como ese personaje fabuloso de Hollywood, en un convertible verde precioso, mirándote hacia abajo, porque ella era dueña del mundo, señoras y señores, dueña del mundo. Entonces, a mí la obra de ella me gusta mucho. Vayan, búsquenla, Tamara Lempicka. La siguiente, a esta se los juro que les voy a hacer un episodio completo. Ella es Hilma af Klint. La verdad es que no estoy segura si así se pronuncia, porque, pues, los idiomas aquí, ¿verdad? Pero ella fue una pintora que dentro de lo que fue su carrera conocida en vida, fue una pintora figurativa más. Ella pues hacía encargos, obra muy común, que todo mundo podría disfrutar, pero cuando ella estaba joven, vio cómo murió su hermana menor, me parece, de una gripa muy fuerte. Y empezó a acercarse como a lo esotérico, a lo místico, en busca de una conexión con ella, porque le dejó un trauma muy grande la muerte de su hermana. Y gracias a esto, ella empieza a conocer como nuevas creencias, nuevas visiones del mundo, empieza a conocer sobre los planos que hay en el mismo planeta Tierra, como por ejemplo, pues las ondas de alta frecuencia, que ahí están y no las ves, pero aún así transmiten. Ella decía que hay todo un mundo que es invisible a nuestros ojos, pero que ahí está, y que no porque no lo podamos ver, no esté. Y señoras y señores, esta mujer empezó a crear arte abstracto antes de que el arte abstracto existiera como todo mundo lo conoce. Ella se dice que el primer cuadro abstracto que hizo fue en 1906, y Kandinsky, al señor padre del abstractismo, se le reconoce su primer cuadro en 1910. ¿Qué? 4 años antes lo hizo ella. Pero ella creía que ese tipo de pintura era muy avanzado para su época, por lo que lo escondió. Así es, señoras y señores, lo escondió. No tuvo hijos, así es que su único, ¿cómo se dice? Su único heredero fue un sobrino suyo, al cual le pidió que 20 años después de su muerte sacara a la luz esos cuadros, porque si los sacaba en ese momento nadie los iba a entender y todo el mundo iba a decir, esta señora loca, ¿qué está haciendo? Pero tristemente, pues al sobrino no sé si se le olvidó, si qué pasó con él, pero lo sacó hasta 40 años después, amigos, o sea, 40 años después. Y la verdad es que la vida de ella sí es un poquito más, no trágica, pero un poquito más triste. Porque estos señores, Kandinsky, ay, se me olvidó el nombre del otro. Bueno, no importa, no estamos hablando de ellos. Pero ellos en su momento disfrutaron de ser los señores abstractistas. Que Kant. Ese es el otro, ¿ya ven? Sí, aquí estaba. Pero bueno, y ella pues no, porque no quería, o bueno, no sé si no quería o si sentía que iba a ser como demasiado incomprensible su arte para pues todo el demás mundo terrestre que iba a ir a verlo. Así es que decidió esconderlo hasta 20 años después de su muerte. 40, gracias. Sí, eran formatos enormes. Y eran obras, la verdad, que son bastante interesantes. Juega mucho con lo que son las figuras geométricas. Pero lo interesante de ella es que no busca deconstruir la realidad que ya tenemos, sino que ella busca generar como, o plasmar, algo más interno, algo más, menos tangible. Entonces, eso es lo interesante de su obra. Y, pues no sé, ahí ella, yo creo que hay que reescribir los libros de historia y ponerla como la madre del abstractismo. Que hay su debate porque dicen, ok, sí lo hizo antes, pero pues no lo sacó. Y dices, bueno, está bien, tienen razón. Pero la verdad es que, pues sí lo hizo antes que ellos. Y no se le dio el crédito, no se pone ni siquiera en los libros actualmente. Fue hasta que salieron estas obras que de pronto la gente dijo, oh, mira, también estaba ella. Entonces, pues, hay mucha cosa. La siguiente es Elisabetta Cirani. Que de ella tampoco encontré mucha información, la verdad. De ella sí tal vez no les pueda hacer un episodio completo. Pero lo interesante de la historia de ella es que ella era hija de un pintor. Y ella pues hacía cuadros preciosos que la gente decía que los hacía su papá. Porque esto de decir que las mujeres no son las que hacen sus cuadros o que es el esposo el que les termina la obra. Diego, ya saben, se nos da. Tan así fue que ella estaba cansada de que la gente le dijera, no, claro que no, esas obras las hace tu papá o las hacen los ayudantes del taller de tu papá o cosas así, que decidió que ella les iba a demostrar pintando con las puertas del taller abierto. Entonces, tuvo que hacer eso para que la gente dijera, ah, no, tal vez sí es ella la que estaba pintando sus obras. Y pues, es bastante triste. Porque si lo hubiera dicho cualquiera otro hombre, así, todo el mundo decía, ah, no, sí es cierto. Amigos, no tengo nada en contra de los hombres, se los juro. Pero es que esto me molesta, de verdad. Y pues de ella voy a buscar más información. La verdad es que es muy difícil encontrar información sobre algunas mujeres pintoras. Y no solo pintoras, escultoras, fotógrafas. Que esa va a ser la temática de los siguientes programas, amigos. Todo este mes van a ser mujeres. Porque amamos a las mujeres, claro que sí. Bueno, la siguiente es Lavinia Fontana. Esta señora revolucionaria. No porque estuviera en una revolución, déjenles aclaro, sino porque cambió lo que era pues el arte en su época. A ella, al final de... Bueno, su obra era tan buena y llegó a tener éxito a tal magnitud que al final su esposo fue el que acabó ayudándole en su taller, con las tareas de la casa. Lo cual, pues, o sea, ¿qué hombre hacía eso en esa época? Y de esto les estoy hablando del siglo... Ay, amigos, me confundo con los siglos. Como 18, 17, por ahí. Entonces, un hombre no hacía eso. Hay que saberlo, ¿no? Y fue de las primeras mujeres que pintaban mujeres desnudas. Como ya les había dicho, a Sofonisba Anguissola, pues nunca le permitieron tener esa enseñanza. Sin embargo, Lavinia dijo, a mí no me van a decir que no, yo lo voy a hacer. Sí generó controversia, pero pues se salió con la suya, qué bueno, la verdad. También de ella les voy a hacer todo un capítulo, se los prometo. Tal vez les meta uno por mes ahí, a fuercitas. Una mujer, pintora, artista, fotógrafa, lo que sea, por mes, ya completito, tal vez eso haga. Estamos viendo, amigos, estamos viendo. Y la última de las que les voy a hablar es una mujer que yo cuando veo su obra, la verdad es que me gusta mucho. Me recuerda mucho a Caravaggio, que para quien me conoce sabe que es de mis pintores favoritos, porque pues sus claros oscuros, su todo, ¿no? Caravaggio, señor, mis respetos. Que tampoco fue una blanca. Ay, luego les cuento. Entonces, ella es hija de un pintor al cual el mismo pintor dice, oh, mi hija tiene talento, hay que hacer que crezca este talento en ella. Y le contrata un instructor. Ella empieza a pintar, aprende muy bien de Botticelli. Shelley, no sé cómo se pronuncia. Pero algo así. Y él fallece, cambia de instructor. Al final acaba teniendo un instructor que la viola en repetidas ocasiones. Y le dice, no te preocupes, yo me voy a casar contigo. Pues para remendar que ya le había quitado su aquellito, ¿no? Su virtud. Ella descubre que él ya estaba casado, entonces decide denunciarlo. Y pues, como siempre, sale perdiendo ella. Al final, para poder comprobar que fue una violación, la acaban torturando. O sea, un interrogatorio aquí como en el MP normal, ¿no? Al final, a su victimario sí le dan una pena, que fueron 6 años en el exilio. Pero se es bien sabido que, pues por notas que hay ahí, registros, el señor al final pues regresó a muy cerca de Roma a trabajar. Entonces así como que exiliado no estaba. Sin embargo, a ella sí le costó mucho trabajo rehacerse de un nombre. Su papá la tuvo que casar porque pues su hija ya había perdido su virtud, ya no le iban a aceptar tan fácil, y la casó con otro, un matrimonio arreglado. Ella al final pues, la verdad no recuerdo si deja a su esposo o queda viuda, pero una vez que no tiene al esposo, se hace de nuevo de un nombre. Toma lo que es el apellido de uno de sus tíos y empieza a crecer. Y la obra que ella genera Es estupenda. Hay una obra de ella que me encanta, que es, bueno, Caravaggio también la tiene, que es Judith decapitando a... Ay, yo sabía que lo tenía que escribir. Espéreme. A Holofernes. Ay, es que estos nombres, amigos. Judith decapita a Holofernes, que es muy parecida a lo que es la obra de Caravaggio, pero en esta es básicamente, si bien no es un autorretrato como tal, porque Judith no es ella, no es su rostro, sí es una representación o una venganza pictórica, ya que la cara de Holofernes sí es la de su violador. Entonces, ella utiliza el arte para vengarse, su historia es trágica, pero al final creo que ella saca toda esa furia que tenía. Artemisa Gentileschi. Ella saca toda la furia que tenía dentro y pues, nada, amigos, crea obras estupendas, bellísimas. Vayan y búsquenlas al final. Al final, por favor. Yo les prometo que todo esto... Bueno, tú sí, David, tú sí puedes ahorita. Es que David aquí está peleándome porque le dije que al final. No, pero... todas estas fotos, todo esto va a estar en Instagram para que vayan y me sigan a Radio Visual GDL en Instagram. Todo esto se les va a postear mañana con la información, con los enlaces para que puedan tener ahí como las ligas biográficas. Gracias, David. Sobre de dónde tomé estos temas. Algunos, la verdad, fue información que saqué directamente de YouTube porque disléxica y eso de leer, como que ahí hay problema. Pero en cuanto a mujeres artistas, la verdad es que les traje estas, son poquitas, yo lo sé, pero es que tampoco es como que haya tanta información, porque mujeres sí hay muchísimas. Pero básicamente, de momento son estas las que les traigo. Prometo que voy a hacer episodios completos sobre alguna de ellas en específico para darles pues toda la información que necesitan, que los historiadores nos han negado. Y pasando a historias más bonitas, amigos, ya están abriendo los museos. Así es que a partir del día de hoy, el Mura comenzó o reabrió sus puertas en su horario de martes a viernes, ya saben, los lunes aquí descansan todos los museos, martes a viernes de 1 a 6 de la tarde y sábados y domingo de 10 a 3 de la tarde. La entrada es gratuita y pues pueden ir a ver ahí las obras. También lo que fue el Hospicio Cabañas ya está abierto de nuevo. Vayan, vean, consuman obra, por favor. Tratemos de reactivar este mundo del arte aquí en Guadalajara, porque en algunos lugares del mundo ya están los museos abiertos y vas con toda la seguridad o todos los protocolos de seguridad que se tienen que hacer. Entonces, vayan, yo no saben cuánto extraño. No vi la exposición de Remedios Varo aquí en el Musa y no saben lo enojada que estoy por la pandemia, con la pandemia, mejor dicho. Porque si bien hoy no les hablé de Remedios Varo, que es una de mis favoritas, ya lo voy a hacer después, hoy quise hablar de aquellas que no son tan conocidas, pero tenía que sacar mi coraje por eso, amigos. Y pues... básicamente, esa es la información que les traía hoy. Hoy no hay convocatoria. Para los que me llegaron a escuchar hace algunos ayeres, saben que aquí les damos información sobre convocatorias artísticas para que puedan decir, oh, yo puedo participar en eso, lo voy a hacer. Y nos digan, sí lo hice y gané, ojalá. Pero, pues hoy no hubo. Ya los siguientes episodios tal vez haya. No encontré alguna que fuera lo suficientemente interesante o llamativa. Casi, pues no hay. Las que hubieron el año pasado fueron muy chiquitas, casi todas referente a la pandemia. Entonces, ahorita no hay ninguna abierta o que esté por cerrarse, pero nada, yo estoy feliz de haber regresado aquí con ustedes. Ya me pasé, David, ya me está viendo con cara de ya te pasaste, lo sé, lo siento, pero nada, me despido, soy Mariem, nos escuchamos la siguiente semana, adiós.